Tenemos al aire al director de Gestión Ambiental Provincial, Miguel Fantini. Miguel, buenas tardes. Camila Santos te saluda. Buenas tardes, Camila. ¿Cómo te va? Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Municipal Santa Rosa. Bueno, Miguel, contanos un poco de qué se trató esta iniciativa de entregar estos contenedores a estas dos unidades del servicio penitenciario. Perfecto. Sí, mira, Camila, esta actividad surge a partir de un trabajo conjunto que venimos realizando ya desde hace varios meses dentro de con un programa académico institucional en contextos de privación de libertad de la Universidad Nacional de La Pampa, que justamente, bueno, como trabajan en unidades carcelarias, sobre todo con propuestas educativas, bueno, una de los problemas que surge habitualmente en las unidades carcelarias es la gestión de residuos que se generan dentro de los pabellones y bueno y dentro de todo lo que sería cocinas y todas las áreas anexas a los establecimientos. Bueno, por ese motivo, como te decía, programamos una serie de reuniones, porque bueno, toda la formalización y el protocolo que tiene todo el sistema penitenciario. Realizamos reuniones con los jefes, con los alcaides, con el personal de educativo y bueno, y se brindó hace ya más de un mes aproximadamente una capacitación, que más que capacitación sino fue un taller para un grupo de internos que son los que se encargan dentro de las unidades de la recolección de residuos para ver cómo se podía mejorar el proceso de recolección interna. Y justo uno de los problemas que los internos plantean, bueno, es el peso de los contenedores, entonces por eso se les brindó este tipo de contenedores con ruedas, que son móviles, portátiles, a los efectos de, bueno, poder separar mejor los residuos dentro de los pabellones para después poder, una vez que se los clasifica, llevarlos a disposición final. Esa capacitación la realizaron dos técnicos de la subsecretaría, Lucas Andiarena y Vanina Rodríguez, que tienen experiencia en GIRSU, bueno, que trabajan dentro del ámbito de mi dirección, específicamente con esa línea. Bien, Miguel, qué importante de que se realicen estas capacitaciones y también que se genere conciencia en estos espacios también con respecto a la gestión ambiental y a cómo separamos los residuos, ¿no? Sí, sí, justamente porque, bueno, uno de las problemáticas que surgen, que por ahí, bueno, el interno no la conoce, claro. El post, digamos, generación. Y, bueno, como básicamente las líneas de generación son de dos tipos, o sea, bandejas, plásticos, que son muchas de ellas todos que son reciclables, que se pueden procesar y que pueden entrar dentro de todo lo que es la economía circular, y todo lo que es residuos orgánicos. Entonces, bueno, conociendo esas problemáticas, abordándolas con un trabajo permanente que tiene el programa académico, fundamentalmente desde hace ya 2021 empezó sí. El programa, o sea que tiene ya una experiencia bastante importante de trabajo en el territorio, en las unidades carcelarias, hace que, bueno, supongo que la demanda se va a empezar a ampliar a la restante. Por ahora empezamos con la unidad 4, que bueno, tiene una gran cantidad de internos, aproximadamente claro. 500, y la otra que tiene mucho menos, o sea, 40 aproximadamente. Pero sí es fundamental, o sea, para mejorar procesos y aparte por una también como educación, como compromiso, claro. Digamos que tiene todo un abordaje social, no solo ambiental. Por eso nos interesó esta propuesta. Bien, y también en este trabajo mancomunado en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa. Sí, justamente el programa, bueno, nos cursó la invitación. Nosotros siempre somos abiertos a todo tipo de actividades de articulación. Así lo hacemos con los municipios, con instituciones que nos la requieran. Así que eso es clave, digamos, y garantiza, cuando más actores son y los involucrados, garantiza continuidad. Sí, totalmente, y pensando que desde todos los espacios de la sociedad en general, la importancia de esto que vos decís, poder tomar conciencia y saber cómo podemos reciclar, cómo tenemos que separar los residuos para que entren a esa economía circular o para desecharlos y correctamente, ¿no? Pensando en esta separación de los residuos. Perfectamente, sí, sí. Sí, aparte, bueno, por ahí las unidades están preparadas, porque en el caso de, bueno, de, por ahí la gente no conoce, porque, bueno, esto uno ve como un mundo aparte la problemática carcelaria, claro. El sistema penitenciario, pues, otro mundo, digamos. Bueno, uno, yo he tenido experiencia como hace muchos años como docente, la verdad que es una experiencia muy rica, muy muy interesante. Y bueno, y justamente hay todo un proceso, sobre todo en la unidad, en la colonia penal, en la unidad 4, tienen, por ejemplo, lo que es la gestión de residuos húmedos, producen biogás a partir de todo lo que se produce en proceso, o sea que tienen toda una cuestión de eficiencia y con producción energética, digamos que uno por ahí no lo conoce. En el caso, bueno, la unidad 4 ya se plantea compostaje, huertas, o sea, que prácticamente lo que serían residuos húmedos que sean compostables no van a ir a parar al relleno sanitario, o como, bueno, uno vulgarmente dice, basurero. Sí, al famoso basurero. El famoso basurero, exactamente. Sino que, bueno, que es un aprendizaje que todos como ciudadanos deberíamos comenzar a hacer, o sea, no solo desde las unidades carcelarias, o sea, asumir un compromiso que el problema de la basura o de los residuos no se termina, como siempre digo, cuando uno tira la bolsita, pone la bolsita en el canasto de la basura, sino que apostar a, bueno, a esto de separar en origen, de hacer una buena clasificación, porque hay todo un proceso posterior de valorización de muchos de esos residuos. Y bueno, y eso genera empleo, genera formas de asociación, formas de trabajo cooperativo. Bueno, en el caso específico de los rellenos sanitarios, las cooperativas de recicladores, recuperadores, que cada vez toman más fuerza y que es algo que está dentro de la economía tan informal, se formaliza. Entonces, bueno, es toda una mejora de todo el sistema. Bien. Y también pensaba en esto que nos decías, Miguel, de poder integrar a las unidades penales a través de la educación, y también pensando en este trabajo que realiza la Universidad Nacional de La Pampa con el afuera, como se les dice. ¿Qué nos podés decir vos como parte de la Subsecretaría de Ambiente, pensando en aquellas personas que aún, no sé, se resisten a separar la basura, no están todavía concientizados o no, o conocen, desconocen, quiero decir, del tema? ¿Qué les dirías vos? Mira, yo creo que es fundamental es clave para toma de conciencia de cada individuo. Yo digo que los principales motorizadores son los chicos, desde las escuelas. A veces la resistencia de la gente tiene que ver muchas veces con la discontinuidad de programas. Sí. O sea, si yo promuevo un programa de separación en origen, le tengo que dar continuidad. Y a veces hay que uno ver las condiciones de trabajo de los recuperadores, de los recicladores. Entonces, si yo separo en origen, estoy contribuyendo con un granito de arena en una mejora de un proceso y en meter en muchos residuos que se pueden, como decía recién, recuperar. Muchos de ellos tienen valor, claro. Enorme valor, que son materias primas que dejo de consumir, o sea, papel, menos árboles a cortar, plásticos, o sea, hay un montón de metales, o sea, que son todos recuperables y que puedo volver dentro de lo que se llama justamente economía, volver a economía circular, volver a un proceso. Entonces, es clave que cada ciudadano se comprometa cuando se toman en las localidades iniciativas de separación en origen, como es el caso de Santa Rosa. Yo la semana pasada estuve en el relleno sanitario, que sabemos que está colapsado, pero que hay un gran esfuerzo, no solo del municipio, sino de los recuperadores, de ver cómo podemos cada vez más mejorar y recuperar, y vi trabajando a los muchachos por ahí en condiciones ya con otras energías, otras ganas, o sea, el hecho de que estén blanqueados, formalizados, eso también te da a los ciudadanos de Santa Rosa, digamos, que podamos contribuir en esa mejora del ambiente y de las condiciones sociales, de vida, de empleo que tienen los recuperadores. Y también, escuchándote, Miguel, pensaba que en las localidades de la provincia también se está empezando a separar los residuos, a hacer campañas, podríamos decir, de concientización, y, y a esto, a darle valor a estas materias primas que vos nos decís, de que tienen otro uso, que las podemos reciclar, que nos pueden servir para otra cosa. Ahí creo que también está, ¿no? Ya poco a poco vamos concientizando y tomando conciencia y ocupándonos de lo que significa reciclar y separar los residuos. Exactamente, sí, sí. O sea, hoy es, digamos, la gestión de los residuos, como bien dijiste, es gestión municipal, pero la subsecretaría está acompañando a distintas iniciativas que se dan en las localidades, algunas con muy buen grado de avance, otras con menor. Se está trabajando con una propuesta de gestión a nivel provincial. Bueno, son como todo lo que es gestión, son cuestiones de costos muy muy grandes, pero bueno, se están buscando vía de financiamiento, pero no quita ello que desde la subsecretaría también se acompañe, como se acompañó esta iniciativa, se acompañe otras iniciativas que se están dando en distintas localidades. Bien. Y ahora que hoy mencionábamos lo de los basureros, también lo pienso de achicar esos espacios de basurero que obviamente contaminan, en su momento también que se quema toda esa basura y digo, contaminación ambiental, también para la salud. De esta manera, pudiendo reciclar, estamos disminuyendo esa otra parte de los basureros, ¿no? Exactamente. El hecho del reciclado también estás no agregando materias que por ahí, como los plásticos, que cuando son quemados no son, digamos, producen sustancias que por ahí pueden afectarte a las vías respiratorias, o sea que no es lo adecuado quemar, y a veces el tema de la quema no es una práctica no habitual en todos los municipios. Algunas puede ser espontánea en el caso del verano, por las temperaturas, pero desterrar la quema, pensar ya en un programa de saneamiento de basurales, que es una iniciativa que queremos potenciar. Bueno, estos 2 años de pandemia es como que nos frenó todo, digamos, se fue muy, muy difícil la gestión, pero bueno, hay que empezar a separar, que es el primer paso, y tener garantizada toda la cadena hasta la disposición final, y que a disposición final vaya aquello que realmente no tiene ningún uso, ningún valor, que no podemos ni separar ni compostar, y que con eso la vida útil de los rellenos bien gestionado va a ser de muchos años, y bueno, y con eso también vamos a mejorar enormemente la calidad de vida, la salud de la población. Miguel, ¿alguna otra acción en materia de reciclado que estén por realizar? Por el momento lo que estamos trabajando puntualmente con algunas localidades, o sea, bueno, con las unidades carcelarias, como te decía, que se va a empezar a trabajar seguramente con las restantes, pero estamos trabajando con algunas municipalidades en acompañamiento de diseños de proyectos de pequeñas plantas, de equipamiento, no específicamente de reciclado. Sí, lo que estamos capacitando, sí, a algunos municipios, a las personas que tienen a cargo la gestión de residuos a escala local. Claro. Pero es un marco muy amplio, no tan específico como lo que es el reciclado puntualmente. Bien. Miguel, te agradecemos estos minutos aquí en Primera Tarde, y como siempre los micrófonos disponibles para lo que quieran comunicar. Siempre es súper interesante charlar con ustedes y aprendemos, y también somos parte de esta toma de conciencia con respecto a cuidar el medio ambiente y en esta oportunidad a reciclar, a separar nuestros residuos. Bueno, muchísimas gracias, y bueno, quedo, como sabés, a disposición ante cualquier consulta e iniciativa que tanto se promueva desde la subsecretaría, o ¿no? en mi caso, o a cargo del subsecretario de Ambiente, Fabián Titarelli, así que bueno, y todo nuestro equipo de gestión, para lo que nos quieran consultar, a disposición. Bueno, muchísimas gracias por el espacio para comentarles de esta iniciativa que llevamos la semana pasada. Muchas gracias, Miguel. Bueno, que andes bien, muchas gracias.